Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a nuestro compañero el azote venezolano, vamos a repasar lo que fue Hell in a Cell, el programa de la semana pasada que tuvo la WWE. Fue un programa, a ver, este tipo de eventos generalmente, son luchas un poco cruentas, los combates principales suelen ser en una jaula, pero comenzó muy bien. Tuvo un buen intermedio y de hecho la única decepción vendría a ser la lucha final entre Brock Lesnar, entre Roman Reigns y Braun Strowman, que iba muy bien hasta que yo no sé en qué punto del combate se les acabaron las ideas y primero aparecen los compañeros de Strowman, que son Dolph Ziggler y Drew McIntyre, a intervenir. Aparecen luego Seth Rollins y Dean Ambrose, que son los compañeros de Roman Reigns, para frenarlos. Se terminaron encaramando en el techo de la jaula, se cayeron a golpes, terminaron cayéndose sobre la mesa de transmisión en español, Ziggler y Seth Rollins y todo eso, y al final aparece Brock Lesnar. O sea, fue una cosa un poco caótica y al final la lucha, que era una lucha por el campeonato, no tuvo decisión. La gente estaba un poquito molesta, por lo que logré percibir, tanto en los comentarios como en la transmisión en vivo que estaba viendo. O sea, la gente no estaba muy conforme, porque de verdad es que era muy... Se volvió una lucha complicada de ver, porque por un lado tenías a Roman Reigns cayéndole a golpes a Strowman, por otro lado a Dolph Ziggler encaramándose en las jaulas, perseguido por Seth Rollins, más allá tenías a Drew McIntyre cayéndole a golpes a Dean Ambrose, y después de todo ese desastre que tú no sabías dónde poner los ojos, aparece Brock Lesnar pateando la puerta, utilizándola como una rampa, literalmente como lo estoy diciendo, se mete en el ring, le cae a golpes a todo el mundo y después se va de lo más tranquilo y feliz. Entonces es algo así como que complicado. Aparte que tengo entendido que la lucha entre Roman Reigns y Braun Strowman era sin descalificación. Entonces no entiendo por qué dejaron la lucha sin decisión. Pero bueno, repasando, como ya dije, los resultados tenemos. El nuevo día derrota Rusev Day. Una gran lucha de apertura, de hecho. El equipo de Rusev Day, muy ágiles, muy... Es una buena mezcla entre fuerza y velocidad, pero desgraciadamente Aiden English, el pobre hombre, tiene mala suerte y siempre termina metiendo la pata. Y bueno, como vamos a ver más adelante, esto le va a pasar factura. Randy Orton derrota a Jeff Hardy en lucha de la celda infernal. Aquí fue una lucha bastante física, se lanzaron de todo, hasta Randy Orton terminó usando un destornillador. Jeff Hardy terminó guindado del techo de la jaula para lanzarse y Randy Orton se logró mover. Esta fue una lucha un poco... No fue lucha como tal, fue más bien una especie de exhibición de quién hacía más cosas peligrosas, pero entretenida por lo menos. Ahorita comienzan una tríada de buenos combates, que fueron Becky Lynch derrotando a Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown. O sea, esto fue Becky Lynch enfocada, directo al grano, cero remordimiento de agarrar y someter a su mejor amiga y quitarle el cinturón. Después tuvimos Dolph Ziggler y Drew McIntyre contra Dean Ambrose y Seth Rollins. termina ganando Ziggler y McIntyre en el último momento por una patada contundente en la cara que hizo McIntyre a Rollins. Pero fue una lucha muy, muy, muy pareja, con muchas falsos finales que uno decía, bueno, ganaron estos, ah, no, ganaron los otros, ah, no, volvieron a ganar esto, y uno no sabía, pero de verdad, muy emocionante. Y la tercera lucha que mantuvo a la gente al filo del asiento fue Styles contra Samoa Joe, y de verdad se cayeron a golpes como si se debieran dinero, como suele decir Carlos Cabrera o Hugo Sabinovich. Cuando narran, ¿no? Aquí Styles y Samoa Joe se encargaron de poner el listón y mostrar lo que saben hacer. Y de verdad fue un combatazo. Luego aquí empieza a bajar un poco la velocidad del evento, la intensidad. Tenemos la lucha entre el Miz y su esposa contra Daniel Bryan y su esposa Brie Bella. Y esas luchas mixtas yo no soy muy fanático, de verdad. Las mejores partes de ese combate fue cuando estaban el Miz y Daniel Bryan en el ring. Porque ni la esposa del Miz, cuando era luchadora, era buena. Era una luchadora sencilla, por decirlo de una manera respetuosa. Y Brie Bella tampoco es que sea, a mis ojos, una luchadora sobresaliente. Es una luchadora competente, pero no es algo que... No es una, por ejemplo, no es una Charlotte Flair, no es una Becky Lynch, no es una Sasha Banks, no es alguien que atrape las miradas, sino que es una muchacha bonita que sabe hacer llaves, pero le falta sal a esa sopa, como se pudiera decir. Después tuvimos Ronda Rousey contra Alexa Bliss. Aquí, sorprendentemente, dejaron que Alexa Bliss se luciera y forzó a Ronda, digamos, a luchar como por 10 minutos. Al final se lleva la victoria a Ronda Rousey, pero Alexa Bliss se la puso dura. Y de hecho, parecía más bien una declaración de Alexa Bliss contra todo el mundo que dice que ella lo que es una cara bonita y que no sabe luchar. Aquí demostró que esa mujer ha sido 5 o 6 veces campeona femenina. No es precisamente por ser bonita de cara, que lo es, sino por otros atributos luchísticos que tiene. Y por último, la que les comenté, Roman Reigns contra Braun Strowman, que termina sin decisión, debido a que lo que faltó fue que intervinieran la gente que cuidaba los carros en el estacionamiento, porque se metió todo el mundo en ese combate. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Amigas, amigos, ya estamos en un nuevo programa del azote venezolano. Hoy quiero hablarles de un gran luchador, el superabuelo, la leyenda del superabuelo, nada más y nada menos. En la cultura popular mexicana se encuentra muy arraigada la lucha libre desde el año de 1933, que se fundó el CACH en la República Mexicana y donde se encuentran muchas leyendas del ring como Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon, Tinieblas, Solitario, Mi Máscara, etc. También se encuentran leyendas del ring muy especiales como el Superabuelo y el Vagabundo, de quien hablaremos en una próxima emisión. Amigos, bienvenidos a la sección Llaves y Castigos. Nuevamente estamos en el gimnasio Nuevo Jordán y hoy vamos a ver un castigo que es una patada que tiene una historia pues curiosa, una historia simpática. Es una patada que inventó el murciélago Velázquez y le llamó la Filomena. Pero yo quise invitar a esta sección al heredero del luchador que tomó esa patada en aquellos años 60, 70, que fue el Solitario, y hoy tengo como invitado al hijo del Solitario, a quien le pido por favor que pase aquí con nosotros. A pesar de la rivalidad que ustedes saben que hay entre nosotros. Yo te agradezco que hayas aceptado venir. No, la verdad que gracias por su invitación y aquí tienen un profesional en toda la palabra y yo vengo a este programa con todo gusto para brindarle a mi público más que nada. Gracias, Solitario. Solitario, esta patada de la Filomena, tu papá, la hizo, la inventó el Murciélago Velázquez, pero tu padre se encargó de renovarla, de volverla a ser famosa. ¿Tú sabes la historia de esta patada? Pues mira, yo sé más o menos la historia de que había una burra que se llamaba la Filomena y que tiraba patadas la mula, ¿no? Era una mula. Era una mula, exactamente. Entonces la mula se llamaba la Filomena y entonces el Murciélago Velasco inventó patada gracias a, ahora sí que a la mula, ¿no? Que se llamaba la Filomena y por eso se llama esa patada a la Filomena. Efectivamente, esa es la historia. El Murciélago Velázquez tenía esta mulita que aventaba patadas y él pues tomó la patada de la burra o de la mula y la llamó la Filomena. Y la vamos a ver esta ocasión con el hijo del Solitario. Oye, Solitario, no era necesario que lo golpearas en el pecho, pero bueno, vamos a ver, mijo, ¿cómo te sientes? No, pues después de esta golpiza. Lo bueno es que es tu, hermano. Lo bueno que es familia, si no. Solitario, la puedes nada más, no, sin que lo golpees, la puedes marcar la patada. ¿Cuándo? Una patada que se llama la Filomena. Es la Filomena, tío, que es a causa de una burra que se llamaba la Filomena. Pero más o menos va así, no más o menos, es así. Es un paso para acá. Aquí le da el paso, gira y la patada va hacia atrás, pero va con todo al estómago. O a donde, de hecho hay una anécdota de... ¿Tú sabes la anécdota de Merced Gómez? No, señor. Merced Gómez fue un luchador de los años 40, 50... Y por ahí yo leí en alguna revista que el Murciélago Velázquez le pegó en el ojo cuando le aplicó la Filomena y Merced Gómez quedó ciego, perdió su ojo a consecuencia de la Filomena. Y es que la patada pues va al estómago, pero depende de donde tú... Donde yo la quiera poner la patada, yo la pongo. Y si la quiero poner en la cara, se la pongo en la cara. Si la quiero poner en el pecho, en el pecho. Muy bien, amigos, pues esta fue la Filomena con Blackfire, con el hijo del Solitario. Y escuchábamos Llaves y Castigos con el hijo del Santo. Esperamos que sea de su agrado. Continuamos con el programa. Superabuelo es un arcaico gladiador mexicano que usa una máscara negra con bigotes blancos y uniforme gris con negro y con corbata. Existe el mito de que tiene más de 70 años de edad y con una carrera de más de 50 años de azotar su humanidad en el ring. Se cuenta que vive en un asilo de ancianos en la ciudad de Puerto Vallarta, México, y es muy querido por los niños que acuden a ovacionarlos en las arenas mexicanas, y el viejecito sube al cuadrilátero repartiendo paletas de dulces a todos sus seguidores. La gente se queda admirada de ver la excelsa técnica del superabuelo, quien aplica elegantes llaves y peligrosas proyecciones y en menos de 10 minutos acaba con su rudo rival. Este moderno Santa Claus es un paladín que, a pesar de su edad, emociona al público. Ahí está, señores, directamente desde el asilo de ancianos, el gran luchador, el superabuelo. Yo tengo el gran honor de conocerlo, somos amigos desde hace muchos años y la verdad se merece este pequeño homenaje. ¿Qué opinan ustedes? Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscaras, siempre con interesantes informaciones. Bien, queridos amigos y amigas, esto es todo por esta semana. No los quiero dejar sin darles las gracias por su sintonía. Les habló el azote venezolano de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento. Como es habitual, siempre que nuestro compañero el Azote venezolano termina su segmento, nos quedamos un rato en México revisando los resultados de la lucha libre de ese país. Tenemos Consejo Mundial de Lucha Libre, 21 de septiembre. Magnus y Star Jr. derrotan a Kuma y Espanto Jr. Black Panther, Blue Panther Jr. y Fuego derrotan a Kawato-san, a Okumura y a Virus. Cuatrero, Rey Bucanero y Sansón derrotan a Esfinge, a Stuka Jr. y a Tritón. Euphoria, Gran Guerrero y el Último Guerrero derrotan a Cyber the Mainman, Charlie the Rockstar y Adi Christ. Místico derrota al Negro Casas en lucha relámpago, que termina con una descalificación cuando el Negro Casas le quita la máscara a Místico. Cavernario, Roshi y el Terrible derrotan a Atlantis, a Diamante Azul y a King Phoenix. Tenemos también, a ver, ¿qué otra lucha? Consejo Mundial de Lucha Libre en Puebla. Esto fue el 11 de septiembre. Arcalis, Black Tiger y Tigre Rojo Jr. derrotan a Policeman, Rey Apocalipsis y al Toro Bill Jr. El Audaz, Fuego y Estigma derrotan a Cancerbero, Disturbio de Avirus. Cráneo, Stuka Jr. y Volcano derrotan a Eterno, Luciferno y Mephisto. Gran Guerrero y Último Guerrero derrotan a Flyer y a Volador Jr. en la semifinal de un mini torneo que tienen aquí. Tenemos Místico y Roster derrotan a Cuatrero y a Sansón en otra semifinal del mismo torneo. Gran Guerrero y Último Guerrero derrotan a Místico y a Roche en la final de torneo de parejas. Así que estuvo movidito el show del día 11. Dicho todo esto, vamos a darle el paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas, amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa, los cronistas de la lucha libre, y a su segmento del analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, el Azote venezolano, Alejandro Brauer, comentarista de la WWE. Por cierto, Alejandro, felicitaciones por la nueva introducción al programa de la lucha libre. Me hace enormemente tu iniciativa de cada día ir mejorando más. Gracias. Bien, este fin de semana que acaba de transcurrir, la semana pasada hubo un movimiento luchístico muy intenso e interesante, sobre todo en las luchas de la WWE, del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la AAA. Pero antes quiero hacer un pequeño comentario acerca de la lucha libre venezolana, específicamente sobre la nueva generación de la lucha libre, que han estado haciendo esfuerzos para mantener una programación constante. Yo reconozco este trabajo, es un mérito de todos los integrantes de la nueva generación de la lucha libre. En realidad no sé quién es que está al mando de la directiva, creo que es Javier como creativo, porque sé que como Maymaker está muy pulido el patrullero. Pero el trabajo de todos ellos en conjunto ha sido excelente. Además de que se han incorporado nuevos alumnos y le han dado fortaleza al movimiento de la nueva generación de la lucha libre, reconozco que ellos son los que en estos momentos han tomado la batuta para empezar a la recuperación absoluta de la lucha. Y es lo que hacía falta, la constancia de gente nueva, de gente con ímpetu, de gente que se moviera a buscar las cosas, porque hay que reconocer, ellos han hecho lo que no se hizo en varios años de tentativa para recuperar la lucha libre, donde se hicieron esporádicos programas, ya sea en Maracay, también en Turmero, y uno más que todo que se hizo aquí, creo que en el 2015, en la Embajada Americana. La nueva gente de la generación de lucha libre ha tenido más impulso, ha tenido más decisión al momento de buscar hacer las programaciones, y esto es interesante porque ellos le han puesto alma, vida y corazón. Y también debo de reconocer, ¿verdad?, que han mejorado notablemente como profesionales en la actividad de la lucha libre. La última lucha que yo vi, verdaderamente quedé bastante sorprendido, así te lo hice conocer a Gravier a través del chat, porque vi una lucha que, si bien es cierto, se hizo con una sola cámara y desde un solo ángulo, estuvo bien, porque sabemos que ellos no cuentan con esos equipos de 3 o 4 cámaras y un estudio donde se pueden hacer ediciones, donde se pueden hacer combinaciones de tiro de cámaras diferentes. Eso es algo que no podemos hacer nosotros porque carecemos de los medios económicos, pero lo hicieron bien con esa cámara, y también la narración estuvo bastante aceptable. Si bien es cierto que se acostumbra a hacer un equipo de narración, 2 o 3 personas, la persona que narró, no sé quién es en realidad, creo que estuvo bastante acertado, y hay que reconocer el trabajo. Mi reconocimiento por la nueva generación de lucha libre, lo digo espontáneamente. Bien, ahora paso a describirle el movimiento luchístico que estuvo, sobre todo en la lucha libre de la AAA. Me siento también sorprendido, ¿verdad?, por la lucha libre de la WWE, porque en verdad los guiones creativos han mejorado una enormidad. Y si bien es cierto, no estoy de acuerdo con muchas cosas que se siguen haciendo en la WWE, estuve escuchando comentarios de Hugo Sabinovich, a quien respeto como comentarista, pero no comparto su punto de vista cuando él hace la descripción del evento que se llevó recientemente a cabo en la WWE durante un combate que sostuvieron Jeff Hardy contra Randy Orton. En verdad, el escrito, el guión, yo lo vi demasiado dramático, demasiado violento. Hugo Sabinovich justifica todo eso que se realizó porque dice que tenía que ocurrir algo diferente en esa lucha para dar la sensación y para dar la representatividad del evento que se estaba realizando. Eso de agarrar un destornillador de una caja de herramientas, ¿verdad?, durante la lucha, que fue en una jaula, la agarró Randy Orton y con eso perforó el óvulo de la oreja de Jeff Hardy. En verdad yo lo vi desastrosamente. Es una cosa que yo digo que si ahí hay niños que están viendo ese programa, le estamos dando una muestra de agresividad brutal, ¿verdad? Ya sabemos lo que es la lucha libre, no vamos a caer nomás a coba de que es un deporte, ya cayó en un espectáculo de entretenimiento. Pero para entretener a la gente, tú no puedes venir a sangrar a otro, a apuñalar a otro, para que la gente se sienta entretenida. Ese es mi punto de vista. Respeto los comentarios de Hugo Sabinovich. Él lo vio bien, yo lo veo de esa manera. Yo creo que, claro, ya no existe la lucha libre que existía antes, aquella lucha libre que lo trajeron los mexicanos, porque hasta los propios mexicanos han tenido que ir evolucionando, porque si no se van a quedar en la en el aparato, como se dice hípicamente, y es lo que están haciendo también la nueva generación de la lucha libre en Venezuela. Están guiándose, ¿verdad? Están viendo que los trabajos que se están realizando en la WWE, en la AAA, en lucha underground, hay que movilizarse. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, pero yo creo que los límites no deben rebasarse. Esa es mi humilde opinión. Me gustó muchísimo el combate entre Becky Lynch contra Sharon Price. En verdad, fue una lucha que me agradó de sobremanera, sobre todo porque se le escribió para que Becky Lynch pudiera resarcirse y pudiera demostrar su talento luchístico, porque ha estado relegada a segundo plano ante la presencia de Alexa Bliss, de Charlotte, de Ronda Rousey, ¿verdad? De Zucker, de Asuka y otras estrellas luchísticas. Ya han regresado también las gemelas en velas, que son muy buenas. Entonces se le dio un programa muy bien para que Becky Lynch se coronara campeón. Lo hizo excelente. Otra que tuvo muy bien fue Ronda Rousey en su combate, cuando lanzó ese reto abierto, ya que ella posee campeonato de diva, y cuando se pensó, al momento yo me quedé sorprendido cuando la que presuntamente aceptó el reto abierto contra Ronda fue su gran amiga Natalia. Pero los creativos, como siempre, pusieron a funcionar el lápiz y en el camerino escribieron todo para que Natalia fuera neutralizada por un grupo de chicas que son contendientes de Ronda Rousey, en donde ella empezó a combatir con ella. Entraron las tres compañeras de las otras compañeras de ella y se formó 3-1, pero aparecieron las gemelas Vela para emparejar las acciones y darle más emotividad a la lucha. Muy bien, excelente. Otro combate sumamente interesante. Creo que mi compañero, no me queda más tiempo para describir los siguientes combates de la WWE. Creo que lo va a hacer mi compañero Alejandro Bravo, ya que el tiempo de la cápsula de este servidor, la de Bruno Bernasconi, son más cortas, pero Alejandro tiene más espacio y él podrá referirse acerca de lo acontecido entre combates de Roman Reigns contra Strowman, en donde al final quedó sin ganador ni perdedor cuando apareció Brock Lesnar, la bestia, ¿verdad?, para causar un impacto. Y ahí sí estoy de acuerdo con Hugo Sabinovich, porque en ese momento toda la atención se la robó Brock Lesnar con su aparición bestial, su fortaleza. Entró, masacró prácticamente a silletazo limpio tanto a Roman Reigns como a Strowman, y bueno, lo destrozó para dejar el ambiente listo para un triangular mortal por el campeonato universal que próximamente se estará llevando a cabo. Yo me pregunto a veces, ¿de qué están hechos los luchadores? ¿De qué están hechos esta gente que tanto Roman Reigns, Strowman, Dick Anderson, Steve Rogers, reciben esa gran cantidad de golpes, castigos brutales, sillentazos, mesazos, todo lo que acontece por lucha? En verdad, esa lucha libre es la que les gusta a la gente de la actualidad. Yo no la comparto, no me gusta, pero bueno, entre gustos y colores, yo respeto la opinión de todos. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi pequeña participación en este evento de los cronistas de la lucha libre, donde mi compañero Alejandro Rao va a acompañar todos los comentarios que no pude hacer por parte del tiempo. Dejamos con Igor, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Una pequeña corrección, en la lucha que señalas de la WWE que pasó en Hell in a Cell, esa parte en particular en la que Randy Orton le pone o le mete el destornillador en la oreja a Jeff Hardy, no fue que la perforó, sino que Jeff Hardy utiliza que los muchachos le llaman túneles, son unos agrandadores de lóbulos, son cosas estéticas de adorno básicamente. Randy Orton lo que hizo fue meterle en el agujero que te deja eso, es como un zarcillo pero un poquito más grueso, metió el destornillador. Igual fue una imagen totalmente desagradable de ver. De hecho, yo apenas vi que estaba haciendo lo que estaba haciendo, yo volteé los ojos y dije, mira, no, yo voy a esperar a que esto se acabe porque ya se están yendo de las manos. Pero así las cosas. La WWE ha bajado mucho la parte violenta. Ahora son, a ver, son más violentos visualmente hablando, pero no es una violencia de sangre, por ejemplo. Ya uno no ve gente sangrando en el ring, ya no ve silletazos a la cabeza. Pero es más bien violencia implícita. Que tú, ese tipo de cosas como cuando uno ve un documental de medicina que ahí en algunas partes uno voltea los ojos porque son escenas fuertes. Eso es lo que está apelando en algunas luchas específicas la WWE. Recuerdo un combate entre Bray Wyatt y Randy Orton, justamente la famosa o la infame, mejor dicho, Casa de los Horrores, donde llegaron a un punto que estaban luchando sobre el cuadrilátero y la cámara los tomó una vista aérea de ambos cayéndose a golpes, pero en el cuadrilátero era como una pantalla de cine, empezaron a poner imágenes y entre las imágenes que estaban poniendo habían que sí, ojos moviéndose, etcétera, y había una de unos gusanos, bastante desagradable de ver. Entonces es ese tipo de juegos que utiliza la empresa como para crear un poco de shock y básicamente crear de qué hablar. Que eso es de lo que vive la WWE. A ellos no les importa mucho la parte luchística. O sea, ya la tienen, tienen las luchas de calidad. Pero como he mencionado en varias ocasiones, ellos tienen varios dueños, si se quieren. Tienen varios audiencias, tienen la audiencia que les gusta la lucha libre clásica, entonces les dan combates tipo AJ Styles contra Samoa Joe, por ejemplo, excelente lucha, o un Miz contra Daniel Bryan. Hay gente que le gusta las luchas mixtas y tienen el torneo de parejas que tienen ahorita corriendo en su canal. Hay gente que le gusta la lucha libre extrema, entonces les regalan esas luchitas de enjaulados y que se caen con un bate, con un palo de kendo, etcétera. Y tienen a la gente que le gusta la parte de shock, la parte de visualmente que causa ruido y hacen ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo de Ronda Rousey, que la hayan puesto a combatir sin haber pasado por el territorio de desarrollo. No fue porque Ronda Rousey sea un talento natural y todo eso, es que Ronda Rousey es Ronda Rousey, una estrella en las artes marciales mixtas, etc. Entonces, llama más la atención ponerla en un combate contra quien sea, en un evento estelar, ya sea de Monday Night Raw o del programa de los martes, de un programa especial que ellos hagan, que tenerla luchando bajo perfil, entrenando lucha libre, porque no es lo mismo entrenar artes marciales mixtas que lucha libre, y combatiendo, como por ejemplo lo están haciendo con su compañera en UFC, que es Shayna Blazer. Shayna Blazer fue campeona femenina de NXT, pero estuvo bastante tiempo entrenando, aprendiendo a diferenciar la intensidad de los golpes, porque, a ver, en la lucha libre uno no lanza golpes con la idea de lesionar al otro. En las artes marciales mixtas, en UFC, en Bellator y todo eso, es como el boxeo, tú lanzas golpes con la idea de noquear a tu rival y hacerle daño, justamente por eso, pues. Entonces es la diferencia, entonces es un entrenamiento previo. Bueno, ya que estamos hablando de la WWE, vamos a repasar rápidamente los resultados de la semana. Esta semana tuvimos el día lunes gerente general Baron Corbin le concede a Brock Lesnar una revancha. Recordemos que en Hell in a Cell, como se los mencioné al principio del programa, Lesnar interrumpe la lucha principal entre Braun Strowman y Roman Reigns. Entonces al día siguiente Baron Corbin le dice, bueno, está bien, tú todavía no has tenido tu revancha, que perdiste tu título, la vas a tener en un programa especial, creo que va a ser en Australia o en Arabia Saudita. No recuerdo exactamente en cuál de los dos es, porque ahorita WWE está trabajando dos shows especiales en esos países. Tenemos campeón de parejas Drew McIntyre, derrota a Dean Ambrose, una lucha muy buena por cierto, estos dos combinan muy bien y si esto fuera 1990 o 1980 esto se hubiera resuelto en una calle, porque esto fue una lucha callejera pero sin armas, o sea, estos hombres se dieron a mano cerrada. Chad Gable derrota a Victor, el enterrador revela que Kane estará en su esquina en su combate contra Triple H. ¿Quién va a tener a Shawn Michaels en su esquina? Tenemos los autores del dolor, derrotan a Gregory James y a Barrett Brown. Seth Rollins derrota a Dolph Ziggler. Otra lucha muy buena, a pesar de que en lo personal el personaje de Dolph Ziggler ya me parece sobreutilizado. O sea, es una sobreexposición de Dolph Ziggler, sin desmerecerle su lado luchístico, que es muy bueno. El escuadrón de la... El Riot, el escuadrón de la destrucción, si se quiere, ataca a Ronda Rousey de cara al combate que van a tener Ronda Rousey y las gemelas Bella contra ellas en el evento femenino que se llama Evolución, que va a ser en octubre, finales de octubre. Tenemos Elias derrota a Bobby Lashley por descalificación. Nia Jax, que regresa de una lesión, y Ember Moon derrotan a Mickie James y Alicia Fox. Y Roman Reigns derrota a Baron Corbin, como era de esperar. El día martes, que fue un día mucho más provechoso a mi punto de vista, tenemos Daniel Bryan invade el segmento que tenía el Miz abriendo el programa, tenemos Cesaro derrota a Kofi Kingston, Shinsuke Nakamura derrota a Rusev en una lucha muy buena, a pesar de que desgraciadamente Rusev y su compañero Aiden English se separan de forma negativa. Aiden English lo quería ayudar, no le salió bien, al final se le cruzaron los cables y le cayó a golpes al pobre Rusev, que bueno, aunque claro, Rusev le lleva como que unos 20 kilos de más en puro músculo a Aiden English. AJ Styles derrota a Andrade 100 Almas en una lucha excelente, de verdad, esta vez me senté a verla. Yo por lo general a SmackDown los días martes lo suelo escuchar como quien escucha un partido de béisbol en la radio, pero aquí me senté a verla y de verdad, mire, Andrade 100 Almas es el proyecto exitoso de lo que debió haber sido Sin Cara, con el original místico que ahorita es carístico en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y es serio heredero de lo que pudiera ser Rey Misterio en la WWE. O sea, es así, es como un Alberto del Río, pero con mejor actitud. Alberto del Río tenía algunos problemitas de personalidad que lo fueron frenando en la empresa. Pero Andrade es, de verdad, que es otro nivel. Asuka derrota a Billie Kay y Becky Lynch hace una enfática declaración durante su coronación como campeona. Básicamente puso por el suelo a Charlotte. O sea, la llamó y Charlotte, cuando le iba a felicitar, Becky Lynch le dijo, mira, yo no necesito ni que me felicites ni nada, yo solo te llamé para que vieras que yo soy la que soy. Y es un interesante cambio. Becky Lynch había sido hasta ahora una niña buena, una niña apegada a las reglas, pero de un par de semanas para acá, pues, dijo, mira, ya basta de sacrificios, ya basta de reventarme la espalda luchando y no tener nada, voy a hacer las cosas a mi manera y al que no le guste le parto el brazo. Palabras más, palabras menos. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Seguimos a la espera del bautizo del libro del dragón chino de nuestro amigo Carlos Serpa. Ya he visto en su cuenta de Instagram que ya el libro ya está en proceso de impresión y de todo eso. Esperemos que ya para finales de septiembre, principios de octubre, ya tengamos una fecha definitiva. Y bueno, y que el costo del libro sea relativamente asequible, aunque entiendo que es invaluable, ¿no? Es ese tipo de cosas que uno las ve y las compra, cueste lo que cueste, porque es un material de colección. Estamos también esperando los desarrollos de la nueva generación venezolana de lucha libre de cara a su próximo evento en septiembre. Ya hemos visto cómo han subido en su perfil algunos indicios, algunos videitos de Mason Billy lanzando indirectas, por ejemplo, a White Tiger, que tiene una lucha por el campeonato junto a Dragon Noise y Black Flame. Tenemos también al Esbirro explicando por qué intervino en la lucha del equipo de White Tiger, etc. Así que pinta interesante la cuestión. Vamos a ver qué nos tiene preparada la NGB. Así que dicho todo esto, me despido. Será en una próxima oportunidad. Como siempre, les recuerdo, escuchen este programa, por supuesto. Estén pendientes del blog del Azote Venezolano y de las noticias que solemos colocar en el grupo de los cronistas de la lucha libre en Facebook. Estamos bajo ese nombre, los cronistas de la lucha libre. Así que feliz domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad.